Bienvenidos. A ver, pensemos en esto por un segundo. Estamos en noviembre de 2025 y la inteligencia artificial, pues, ya es como la electricidad. Es una analogía perfecta. Simplemente está ahí, ¿no? En todas partes, impulsando casi todo lo que hacemos, pero en silencio. Claro, es que ya nadie piensa en voy a usar electricidad cuando prende la luz. Simplemente pasa. Y con la IA es igual. Totalmente. Está en el tráfico, en los diagnósticos médicos, en la música que escuchamos. O sea, ya está tejida en nuestra vida. Sí, pero para entender bien dónde estamos, a veces hay que mirar para atrás. Y el contraste es brutal. Uf, muchísimo. Hubo una época, y no fue hace tanto, donde las computadoras eran monstruos, monstruos del tamaño de una habitación. Con menos potencia que una calculadora de reloj de hoy en día. Exacto. Y hoy, en cambio, interactuamos todos los días con lo que solo se pueden describir como supercerebros digitales. Y ahí está el centro de lo que vamos a explorar, porque el viaje no fue solo tecnológico, de que las máquinas se hicieron más chicas y rápidas. No, claro. Lo que es realmente fascinante es cómo cambió nuestra propia idea de lo que significa que una máquina piense. Es que la meta cambió por completo, ¿cierto? Al principio, el gran logro era que una máquina resolviera un problema de lógica súper simple. Sí, muy básico. Hoy esperamos que entienda el contexto, que razone, que cree, que interactúe con el mundo. Con esa idea, empecemos por el principio. El punto de partida de nuestras fuentes nos lleva a los años 50. Un mundo que hoy parece, no sé, casi alienígena. Sin internet, sin celulares. Nada. La idea de una computadora personal era ciencia ficción pura. Y en ese entorno, dos chispas, dos hitos casi al mismo tiempo, lo empezaron todo. Hablemos del primero. Las fuentes lo llaman el jugador práctico. Esto nació en Inglaterra en 1951 de la mano de un profesor, Christopher Strachey. Ajá. Y su idea, que en ese momento fue revolucionaria, era ver si una máquina podía hacer algo lúdico, algo con estrategia. ¿Cómo qué? Jugar a las damas. A las damas. Y el desafío era, bueno, era monumental. Hay que entender que las computadoras de esa época tenían una memoria tan, pero tan limitada. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Sí, menos de la que ocupa un solo mensaje de texto hoy. Exacto. Entonces era físicamente imposible que la máquina calculara por fuerza bruta todas las jugadas. Simplemente no había espacio. Y acá es donde se pone bueno. A ver. Strachey hizo algo brillante. En lugar de fuerza, le enseñó a la máquina a usar la astucia. ¿Cómo es eso? Básicamente, le dio trucos, reglas prácticas, atajos mentales, lo que hoy en el campo de la IA llamamos heurística. O sea que en vez de analizar millones de jugadas, La máquina aprendió a adivinar cuál era el mejor movimiento, basándose en principios como es bueno controlar el centro o es mejor tener más piezas. y funcionó. Funcionó. Por primera vez, una máquina hizo algo que no solo se consideraba inteligente, sino que era divertido. Fue un momento clave. Es increíble que la primera IA práctica naciera de algo tan humano como un juego, ¿no? Totalmente. Y lo fascinante es que mientras en Inglaterra le enseñaban a una máquina a jugar, a usar algo parecido a la intuición, casi al mismo tiempo, del otro lado del Atlántico, estaban intentando algo diametralmente opuesto. No querían un jugador. No, querían un filósofo de la lógica. Ese sería el segundo abuelo de la IA. Exacto, el pensador lógico. Esto fue en Estados Unidos, en el 56. Tres científicos, Newell, Simon y Shaw. Y su ambición era mucho más. Okay. Crearon un programa que llamaron el Logic Theorist, el teórico lógico. Y la tarea que le dieron fue una locura para la época. ¿Qué le pidieron que hiciera? Tomaron uno de los textos de lógica matemática más complejos de la historia, los Principia Mathematica, un libro denso, abstracto, dificilísimo. Uf, sí. Se lo dieron al programa y le dijeron, demuestra las fórmulas de este libro. Eso suena increíblemente ambicioso. ¿Y qué pasó? El resultado le voló la cabeza a toda la comunidad científica. La máquina no solo resolvió 38 de los 52 problemas, Que ya es un montón. ya era un éxito rotundo. Pero en uno de los casos pasó algo inesperado. Espera, me dices que no solo lo resolvió, sino que lo hizo mejor que los humanos que escribieron el libro. En cierto sentido, sí. Encontró una solución más corta y, según los expertos, más elegante que la demostración original de los autores. ¡Wow! Esa fue la prueba definitiva. Por primera vez en la historia, una máquina había usado la lógica de una forma no solo sofisticada, sino creativa. Entonces, ahí están los dos puntos de partida. Por un lado, una inteligencia basada en la intuición de un juego. Y por otro, una basada en la lógica pura. Exactamente. Esos son los dos riachuelos originales. Uno es la inteligencia práctica, que resuelve problemas con aproximaciones, con buenos instintos. Y el otro es el origen de la inteligencia formal, abstracta. Y casi toda la IA moderna viene de una de esas dos ramas. O de una combinación de las dos. Un punto de partida fascinante. Y esa evolución nos trae de vuelta a 2025, donde el panorama es, bueno, un campo de batalla de cuatro titanes. Sí, cada uno con su propia filosofía. ¿Qué tal si empezamos por el que, según las fuentes, es el cerebrito del grupo, el genio matemático? Hablemos de Google Gemini 3 Pro. Claro, a Gemini podríamos apodarlo el memorioso. La mejor analogía es, imagina un amigo que se puede leer toda la saga del Señor de los Anillos en un segundo. Ok. Y recordar no solo la trama, sino cada diálogo, cada personaje secundario, cada nota al pie. A la perfección. Su superpoder es lo que se llama una ventana de contexto masiva, ¿no? De 1 millón de tokens. Pensemos en eso como la memoria RAM de una conversación. Exacto. La mayoría de los modelos anteriores olvidaban el inicio de una charla larga. Tenían como amnesia a corto plazo. Gemini no. Y eso es más que una mejora de cantidad, es un cambio de calidad. Desbloquea tareas que antes eran imposibles. Totalmente. Analizar un caso legal con miles de páginas. Revisar un historial médico completo para buscar patrones. Puede recordar todo el contexto de una vez. Pero hay un dato en las fuentes que me dejó helado. El examen de matemáticas AIME de 2025. Una prueba brutalmente difícil. Diseñada para los estudiantes más superdotados del mundo. ¿Y el resultado? Puntuación perfecta. 100%. Algo que hasta hace un par de años se creía imposible. Es la prueba de su razonamiento lógico, descendiente de aquel pensador lógico. Pero su gran competidor, OpenAI, GPT-5.1, ataca el problema desde otro ángulo. A este podríamos llamarlo el estratega. ¿Por qué el estratega? Cuando tiene que parar y pensar con calma. O sea, que tiene como dos modos de funcionar. Exacto. Un modo rápido para conversaciones normales, ágil y fluido. Pero si la pregunta es complicada. Activa su modo pensador. Y aquí está la clave. No responde de inmediato. En su lugar, te muestra su cadena de razonamiento. Paso a paso. Ah, te muestra cómo piensa. Sí. Te dice, ok, para resolver esto, primero haré A, luego B y finalmente C. Y lo va ejecutando a la vista. Es un cambio de paradigma. Ya no solo tienes la respuesta, puedes auditar cómo llegó a ella. Es como ver el borrador del examen, no solo la nota final. Para la confianza y para depurar errores, eso lo cambia todo. Es un paso gigante hacia una IA más transparente. Pero si Gemini es el memorioso y GPT el estratega, el tercer titán es otra cosa. Hablemos de Anthropic Claude 4.5 Opus. Las fuentes lo apodan el ingeniero. Sí, porque si los otros son cerebros abstractos, Claude es el que se ensucia las manos, el que construye. Su superpoder es único. Roza la ciencia ficción. Puede interactuar con una computadora como lo haría un humano, literalmente. Mueve el cursor, hace clic, abre apps y escribe y depura código para crear programas. O sea, le puedes decir, créame una pequeña aplicación web que haga esto. ¿Y lo ves trabajar en tu pantalla? Exacto. Es el sueño de cualquier programador. Su habilidad para encontrar y arreglar errores, lo que se llama debugging, es superior a la de cualquier otro. Es como tener a ese programador senior a tu lado. Pero a la velocidad de la luz y sin juzgarte por tu error. Un compañero infalible. Y nos queda el cuarto y último titán, que parece tener una personalidad muy particular. XAI Grok 4.1. Sí, a Grok podríamos describirlo como el informado y divertido. Tiene dos rasgos que lo distinguen por completo. El primero es su conexión en tiempo real a la red social X. Claro. Los otros modelos se basan en datos que pueden tener semanas o meses de antigüedad. Grok no. Grok sabe lo que está pasando en el mundo ahora mismo. sabe lo que se publicó en X hace un segundo, literalmente. Su conocimiento no es histórico, es inmediato. Exacto. Y eso lo hace increíble para entender tendencias o noticias de última hora. Pero su segundo rasgo es, quizás, el más llamativo. Su personalidad. ¿A qué se refieren con eso? Ha sido diseñado para entender los matices de la comunicación humana. Comprende el sarcasmo, los dobles sentidos, los chistes, de una forma mucho más natural. No es solo un adorno. Para nada. Lo convierte en un conversador mucho más atractivo, más humano en su interacción. Es increíble el recorrido, ¿no? Hace 70 años, la gran pregunta era si una máquina podía ganar a las damas. Hoy hablamos de IAs que ven, escuchan, programan y hasta entienden el sarcasmo. La escala del progreso es alucinante. Y esto nos lleva a la famosa prueba de Alan Turing. Claro. Él planteó que si conversas con una máquina y no puedes distinguir si es una persona o una computadora, entonces esa máquina es inteligente. Un umbral que pareció inalcanzable por décadas. Y lo que es evidente en 2025 es que estos titanes no solo superaron ese umbral, sino que lo dejaron muy, muy atrás. La conversación ya cambió. Ya no nos preguntamos si las máquinas pueden pensar. La evidencia dice que sí, aunque su forma de pensar sea muy distinta a la nuestra. Exacto. La verdadera pregunta ahora, el siguiente desafío, es cómo podemos colaborar con estas nuevas formas de inteligencia. ¿Cómo nos asociamos con un memorioso como Gemini, un estratega como GPT, un ingeniero como Claude o un conversador como Grok para resolver problemas más grandes, para crear cosas que nunca antes habíamos imaginado? Es la metáfora con la que cierra el material. Esos dos pequeños riachuelos de los años 50, el del juego y el de la lógica, han fluido y crecido por décadas. Y finalmente se unieron para formar un océano gigante de inteligencia. Un océano en el que ya no solo estamos en la orilla, sino que navegamos todos los días. Y eso nos deja con una reflexión final, algo para que la audiencia se quede pensando. Los primeros programas de IA, el jugador de damas, el teórico lógico, fueron diseñados para una cosa: imitar habilidades humanas muy específicas. Estábamos tratando de enseñarles a hacer algo que nosotros ya sabíamos hacer. Precisamente. Los titanes de hoy, sin embargo, ya fueron más allá. Parecen estar desarrollando capacidades mucho más generales y a veces inesperadas. Ya no solo imitan, a veces nos superan. Y resuelven problemas de formas que no anticipamos. Lo que nos lleva a una pregunta inquietante y fascinante. A ver, si el objetivo original era replicar el pensamiento humano, ¿qué significa cuando estas herramientas empiezan a pensar de maneras que no están modeladas en nuestra propia cognición? Cuando encuentran soluciones que a nosotros no se nos habrían ocurrido. La pregunta final es, ¿qué nuevos tipos de inteligencia, completamente ajenos a la nuestra, podrían estar surgiendo de esta evolución que apenas empezamos a comprender?